UIA, Ibero 90.9. Una estación de la Universidad Iberoamericana. Es un colectivo de más de 120 personas que necesitan 3.000 watts de potencia asistidos con energía solar. Para transmitir sus ideas. Las 24 horas del día. Los 365 días del año. Desde Prolongación Paseo de la Reforma 880, en Lomas de Santa Fe. Código postal 01219, México, Distrito Federal. Ibero 90.9. Inicia la conversación. Yo por ningún motivo voy a faltar. Allí estaremos, puntuales. Así es. Lo primero que tenemos que hacer el 5 de julio los funcionarios de casilla es asistir puntualmente y no faltar el mero día, porque ya estamos listos y capacitados para que las votaciones se lleven a cabo como debe ser. Que no se te olvide, nosotros contamos los votos, ¿eh? Ajá, nadie más. Con tu participación, nuestra democracia crece. Y crecemos todos. IFE, Instituto Federal Electoral. El futuro está en tus manos. En la Ciudad de México se realizan elecciones el 5 de julio. En esta ocasión elegirás a los diputados a la Asamblea Legislativa y jefes delegacionales. ¡Prepárate! En esta ciudad, tú decides. ¡Vota DF! Este 5 de julio. Instituto Electoral del Distrito Federal. Este 5 de julio vamos a decidir qué México queremos, a elegir diputados por sus propuestas, a demostrar que la democracia es el camino para mejorar. En las ciudades, en los pueblos y en los rincones más apartados, que las urnas se llenen de votos. Nosotros somos los que decidimos y contamos. Vamos por lo que queremos y creemos. Este 5 de julio vamos a votar todos, porque así nuestra democracia crece y crecemos todos. IFE, Instituto Federal Electoral. Ibero 90.9. Inicia la conversación. Inicia la conversación. Con las voces del mundo. The world of entertainment has lost one of its most loved and most controversial figures. Michael Jackson is dead. He fell ill at his home, but when he arrived in hospital in Los Angeles, his heart had stopped. The body of the star, who first found fame with the Jackson 5, was flown to the county coroner's office for a post-mortem examination. His show business family have been gathering in Los Angeles. Upon arriving at the hospital at approximately 1:14 p.m., a team of doctors, including emergency physicians and cardiologists, attempted to resuscitate him for a period of more than 1 hour, and they were unsuccessful. Michael Jackson ist tot. Der King of Pop starb in der vergangenen Nacht unerwartet im Alter von 50 Jahren, weniger als 3 Wochen vor dem Auftakt seiner mit Spannung erwarteten Comeback-Konzertreihe in London. Mediziner, Rechtsexperten und Reporter spekulierten über die möglichen Ursachen, die zu dem Tod des zuletzt gebrechlich wirkenden Stars geführt haben könnten. Einer der Anwälte der Jackson-Familie schloss eine versehentlich eingenommene tödliche Dosis verschreibungspflichtiger Medikamente nicht aus. Jackson habe Arzneien wegen früherer Verletzungen, darunter ein Rücken- und ein Beinbruch, eingenommen, während er für die geplante Konzertreihe probte. Inicia la conversación. Michael Jackson est mort. Le chanteur s'est éteint hier soir à Los Angeles. Il avait 50 ans. Dernière photo volée de la star, inconsciente et hospitalisée d'urgence après un arrêt cardiaque à son domicile. Les médecins n'ont pas réussi à le réanimer. Son corps enveloppé dans un linceul blanc a été transporté à la morgue où une autopsie sera pratiquée. Les causes de son décès n'ont pas encore été précisées. Son frère, Jermaine Jackson. Il est arrivé à l'hôpital approximativement vers 13h14. Une équipe de médecins, y compris des médecins urgentistes et des cardiologues, ont tenté de le réanimer pendant plus d'une heure, mais ils n'ont pas réussi. Michael Jackson est morto ieri à Los Angeles alle 14:26 ora locale, le 23:26 ora centrale europea. Il corpo di quello che è stato uno dei più grandi talenti della musica popolare dell'ultimo secolo verrà sottoposto a autopsia all'ospedale universitario della città californiana, dove il cantante cinquantenne è stato trasportato d'urgenza ieri. La causa del decesso avanzata finora è quella di infarto. I medici dovranno capire che cosa abbia causato l'arresto cardiaco. È stata aperta un'inchiesta, anche se per ora, secondo la polizia, nulla non pensare a un fatto criminale. All'arrivo in ospedale, approssimativamente alle 1.14 del pomeriggio, dice uno dei fratelli, Jermaine Jackson, una squadra di medici, incluso personale del pronto soccorso e alcuni cardiologi, hanno cercato di rianimarlo per più di un'ora, ma non ci sono riusciti. Inizia la conversazione. El pop pierde a su rey. Michael Jackson ha fallecido a los 50 años de edad. El corazón del autor de Thriller, el trabajo discográfico más vendido de la historia, se paró en Los Ángeles. En coma profundo, Jackson fue trasladado al hospital, donde los intentos por reanimarle fueron vanos. Tras su llegada al hospital, sobre la 1:15 de la tarde, un equipo médico integrado por médicos de urgencia y cardiólogos intentó reanimarle durante más de una hora sin éxito. Inicia la conversación con las voces del mundo. Ibero 90.9. Inicia la conversación.